y nos metemos de lleno. Qué alegría tenerles acá en el estudio de La Mosquitera a los Espacios para la Memoria y los Derechos Humanos. Está con nosotros y nosotras Macarena Casals y Eugenio París, bueno, compañeros, compañeras y... Bueno, una alegría enorme tenerles acá en el estudio. Siempre una alegría tenerlos telefónicamente. Con Macarena charlamos siempre, con el Quero también, pero bueno, encontrarnos cara a cara tiene otro sabor, ¿no? Buen día. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Buen día a todas y todos. La verdad que era también un poco una necesidad, en el sentido de devolver esta cuestión de la posibilidad del diálogo con ustedes, de venir acá y hacerlo tal vez un poquitito más profundo nomás, pero el hecho de como terminar un año, un buen año en algunos aspectos de actividades de derechos humanos desde el espacio y la ex séptima, así que nos parecía muy interesante venir y estar cara a cara, como dijiste, con vos. Qué lindo. Bienvenida, Karen. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y bueno, como lo dice el Keno, sí, un encuentro necesario como para terminar el año y también como un tema que ha estado como este año bastante heavy en toda la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad, me parece, también, no solamente con lo que es relacionado hacia nosotros, al ser proceso de memoria, verdad y justicia, sino también en todas las sociedades, en los pibes, las escuelas, en la calle en general. Bueno, preguntarle de entrada cómo han transitado este año, ¿no? Hay una agenda, me parece, cargada. A veces uno tiende a pensar que hay ciertos temas que vuelven a aparecer con más fuerza, menos fuerza, o están siempre, ¿no? El tema del negacionismo, ¿no? De ciertos sectores de la sociedad que se niega a sí misma también, ¿no? A conocer su historia, a saber realmente lo que pasó, tanto en el terrorismo de Estado como en la historia en general. Pero bueno, desde usted, ¿cómo han transitado este año con esos temas, con esos grandes temas que luchan día a día claramente por ponerle claridad? Y claramente, bueno, agradecerles desde este espacio siempre traernos esas voces, porque nos encontramos, bueno, con esa claridad y con esa vivencia que, bueno, que se encuentran también quienes van a las visitas guiadas, que desconocemos, creemos a veces que conocemos, pero siempre hay cosas nuevas por resolver, por conocer. ¿Cómo lo han transitado con esos temas? En ese aspecto, para mí ha sido un año muy positivo y lo he encarado y veo el futuro en estos muy optimista. Yo, a pesar de muchas de las situaciones que pasan, sigo pensando que es posible la emancipación de nuestro pueblo, que creo que es posible también la emancipación de la patria. Y encaro estas vivencias dentro del espacio desde ese punto de vista. El genocidio no fue algo que pasó hace 40 años y quedó ahí. El genocidio es algo que está, que sigue estando dentro de nosotros y en nosotros. No fue una cuestión que de la noche para la mañana se hizo, sino un proyecto político, un proyecto de país, un proyecto de dependencia muy bien pensado y muy bien llevado adelante. Y aunque parezca mentira, resabios de eso quedan en nuestro país, quedan en nuestra estructura y quedan incluso también en nuestra propia conciencia de lo que vos dijiste, lo que es negacionismo o relativismo. El genocidio fue una práctica que impuso la dictadura para cambiar las estructuras políticas, sociales, culturales y económicas de nuestra patria. Y lo lograron, lo hicieron. Ellos armaron la estructura de lo que sería el edificio de lo que hoy es nuestro Estado. Y después, con algunos gobiernos medianamente elegidos por el pueblo y otros más lejos, van rellenando y haciendo algunas cuestiones de más o menos dependencia. Pero el genocidio se instaló, quedó en nuestra sociedad, transformó la sociedad en toda su estructura. Fue el terror, se utilizó para inmovilizarnos, para que no pudiéramos defender lo que era nuestro derecho y cambiarlos, hacer derechos nuevos, y fundamentalmente con políticas que hoy siguen, como por ejemplo la deuda externa, nos condicionan todas las políticas públicas. No es que la deuda externa le queramos tirar cascote o decir cuestión abajo la deuda externa, no. La deuda externa está dentro de la estructura de nuestra economía. Cada cuestión que tiene que hacer cualquier ministro de Economía, antes de hacerlo tiene que ir a pedir permiso al fondo para hacer tal o cual cosa. Y eso afecta a todo nuestro salario, desde los salarios públicos hasta los salarios de los privados. La miseria que hoy vivimos tiene que ver con eso. Hay unas palabras que yo siempre relaciono, y ahora también la dejo hablar a la Maca, que hay unas palabras que a mí me encantan, de un intelectual argentino que yo admiro, que es Rodolfo Walsh. En el párrafo 5 de la carta a la Junta, hecha un año después del terrible golpe de Estado, digamos de la instauración del golpe de Estado formal, porque la política de genocidio venía desde antes, ¿sí?, que dice: la miseria planificada es lo peor que le están haciendo al pueblo argentino. Hablando de la cantidad de desaparecidos, de muertos, todo eso. Y termina con esa frase: pero lo peor que le están haciendo al pueblo argentino está en la política económica con la miseria planificada. Y cierro. Hay tres leyes. La ley de entidades financieras, una ley sobre las actividades financieras y una ley que tiene relación cómo liquidar las divisas, que vienen desde la dictadura, que la democracia todavía no la sacó, y eso nos condiciona. Ahí te das cuenta cómo se transformó el Estado en Estado más o menos de bienestar, con un Estado neoliberal, donde lo fundamental, ¿qué fue? Lo financiero. Interesante, que no, porque hablamos de negacionismo como un hecho histórico y claro, que tiene impacto en el presente y en lo que podamos construir hacia adelante, ¿no? Claramente eso es revelador. ¿Cómo lo transitas, Maca? Sí, o sea, más o menos... es algo a lo que nosotros y nosotras nos enfrentamos todos los días, básicamente, al negacionismo. Y yo creo que lo importante, ¿no?, de esto que está diciendo el Keno, de que, bueno, lo que se dice la versión recargada, ¿no?, de los dos demonios, es esto, es como, bueno, también nos pasa eso que muchas veces relacionamos el último genocidio, la última dictadura cívico-militar eclesiástica, con que fue un, o seguimos, ¿no?, en nuestro inconsciente colectivo, de que fue una guerra, de que había una extrema derecha y una extrema izquierda, y de que por eso se llevó a cabo, digamos, la gran matanza, la pérdida de nuestros 30.000 compañeros, sino que hay que ver eso, el trasfondo que tenía, ¿no? Y que nos siguen diciendo, ¿no?, nos siguen hablando de la guerrilla o muchas veces se pone como, sí, los militares, sí, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo el plan genocida, pero hubo mucho atrás de eso, y sobre todo hubo eso, ¿no?, de como instaurar un modelo económico que se instauró y se sigue instaurando, y justamente los gobiernos que intentan, digamos, reforzar ese modelo neoliberalista son los mismos gobiernos que niegan el genocidio, porque es justamente eso, ¿no? Pasó durante la época del menemismo, ¿no?, con el olvido, con la reconciliación, se instauró todavía más, se fortaleció ese sistema. Con el macrismo pasó lo mismo, ¿no?, también volver a reforzar el sistema neoliberal, volver al negacionismo. Tuvimos 4 años un presidente que no habló en ningún momento sobre... Ningún 24 de marzo salió a decir nada, en ningún momento nombró a los compañeros, y cuando los nombró, ¿no?, decir cosas que justamente eso. Entonces, también ver eso, ¿no?, ver desde dónde nacen esos discursos negacionistas, porque es un poco lo que hablábamos entre nosotros, de que, por ejemplo, los insultos siempre son lo mismo, y que ya algunos son atemporales también, ¿no?, los insultos que no sé, el otro día está muy que nos digan montonero. Yo nací en los 90, ¿entendés? O sea, como ya un insulto súper atemporal el que estás haciendo, pero no, porque se han quedado como con eso, como fue esto y fueron ellos, y es eso, y es lo que escucha la gente, lo que escucha desde el gobierno y lo que escucha obviamente desde los medios hegemónicos de comunicación que alimentan eso y siguen negando que fue un genocidio y siguen negando que son 30.000 y siguen negando que hay más de 400 personas que todavía no conocen su identidad. Me quedé pensando en eso, en los insultos, ¿no?, y en las agresiones que siguen siendo las mismas, con un impacto muy fuerte, porque, bueno, los toman los medios de comunicación, pero, bueno, lo dicen referentes, para que no lo sea, pero como Milei, ¿no?, zurdo de mierda, el tema de Sur, el tema del comunismo, el tema, digo, los mismos, digamos, las mismas agresiones de siempre. ¿Cómo ves, Keno? ¿Cómo ves, cómo impacta, cómo incide esta vuelta, no sé, recargada, que por ahí encarna a Milei, los sectores que lo rodean? Ya tuvimos gobiernos, digamos, ya fueron gobiernos, ¿no? Con chance, ojalá que no, que sean gobiernos nuevamente, pero bueno, ¿cómo se ve ese escenario, sobre todo para de cara hacia adelante? Muy preocupante, porque el genocidio produjo una concentración de la economía argentina en muy pocas manos. Y además concentró los medios de comunicación en muy pocas manos. Y eso es consecuencia... Es una relación directa. Directa del genocidio. Directa. tiene que ver con eso. Gracias a la cantidad de compañeros que mataron y al terror que produjeron, concentraron la economía al tope. Concentraron los medios de comunicación, los tienen todos. Prendés cualquier canal en cualquier lugar y está TN, o está el 13, o está Neo, o los dos canales de Mendoza, que en realidad... O tenés TV por cable, o tenés, claro, teléfono, tenés celular. Ya desde ahí, claro, desde ahí se nos impone cultura, se nos imponen cuestionamientos, se nos imponen cuestiones de cómo manejar nuestros propios sentidos comunes. He leído en estos días un diputado de Avanza Libertad que está proponiendo una nueva campaña al desierto. Lo cual es una cuestión aberrante de lo que significó la concentración de tierra, la muerte de los mapuches, sacarlos de ahí. Y hoy el sur argentino está en dos o tres manos, los Lewin, los Benito y punto. Entonces todo eso tiene consecuencias. Y además hay una cuestión que nosotros debemos empezar a discutir y muy fuertemente, que son el papel de los grupos de tarea. En la década del 70 los grupos de tarea los hicieron así, vinieron desde los sectores militares directamente a matar, a secuestrar y a producir terror en las calles y desde las calles. Hoy ese terror se produce desde otro lado y es lo que tenemos que ver. ¿Por qué el sistema judicial actúa de la forma en que actúa? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Por qué tiene tanto atacar a un sector? ¿Por qué busca siempre estigmatizar y no están dejando gobernar, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con ciertas medidas del gobierno? No lo están dejando hacer. Y eso tiene que ver con los grupos de tareas nuevos que están enquistados en los medios de comunicación y en el Poder Judicial. Y es necesario que los discutamos, y es necesario que lo sepamos, porque es la única forma de contrarrestarlo. Porque después vamos a votar a cualquier tipo que nos va a decir: yo te prometo que voy a bajar el impuesto a las ganancias, o te prometo lo otro, y vamos a votar una derecha que va a ser peor que los militares. Entonces tenemos que discutir estos temas. Y hay otra cuestión que a nosotros particularmente nos está preocupando y mucho, y estamos empezando a discutir, que es el papel de la tortura. ¿Qué significó la tortura? ¿Qué significa la tortura en un montón de lugares como, por ejemplo, las cárceles, las comisarías? No es algo así que a alguien se le ocurrió darle golpecitos a uno y se le fue la mano. La tortura es una política de dominación. Y también tenemos que empezar a verla dentro de este combo preocupante. ¿Y todo viene de dónde? Y de centros de poder de los Estados Unidos. Ya no está la Escuela de las Américas en Panamá. Ahora está directamente en Estados Unidos. Y imparten esto. Y si no lo discutimos, si no lo vemos, si no vemos el papel del genocidio, vamos a votar cualquier cosa. A mí me gusta también a veces referenciarme en algunos escritores. Por ejemplo, el Paco Urondo decía: y lo único real es la reja. Y me llamó mucho la atención esas palabras, que es lo único real que nos impide a nosotros avanzar o hacer cosas, es la reja. Entonces me parece que hay que ver eso. Y con Maca, que es profesora de historia, que tiene una visión de memoria, verdad y justicia en el proceso histórico, digamos, discutimos estos temas y avanzamos con los jóvenes estos temas. Bueno, preguntarte sobre la resistencia contra esta contrahegemonía. Uno ve, digo, ¿por qué no avanzan más estos sectores de genocida, de extrema derecha? Claramente, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa de trabajo, tiene que ver con el movimiento de derechos humanos, con la lucha de las madres, de las abuelas, de familiares, ¿no? Que han puesto una contención, una barra, han puesto ustedes una barra ahí de defensa a los derechos humanos, a la democracia, que es difícil, que se le hace muy difícil atravesarla a estos sectores que nos quieren aniquilar, claramente. ¿Cómo lo evidencian ustedes de su lugar, de los espacios? Repetimos muchas veces acá, bueno, el crecimiento que tienen las visitas guiadas también, ¿no? El interés que tienen las escuelas por visitarla. ¿Cómo ven esa contrahegemonía, por decirlo de alguna manera? Y también es parte de toda una construcción, ¿no? También, o sea, los derechos humanos se siguen violando y lamentablemente todos los días, y no podemos estar en todos lados. O sea, las cárceles de Mendoza son las casi una de las peores del país en las condiciones en las cuales tienen a las personas. O sea, y esas, por ejemplo, y todos se van desmantelando, ¿no? Esos, por ejemplo, por el Comité de Prevención de la Tortura, que actúan en las cárceles, ya vino el gobierno actual y el anterior y los desmanteló. Y es una lucha constante porque cada vez se va haciendo más difícil. Porque si bien Argentina somos pioneros en un montón de cosas con respecto, digamos, a la defensa de los derechos humanos, la visibilización que han tenido las madres en todo el mundo, siempre se ponen topes. Y las mayores trabas que se ponen son institucionales también. Entonces es como nosotros, como tenemos tantas trabas a nivel institucional o que no podemos entrar a ciertos lugares, yo creo que esa pelea, digamos, se tiene que dar en la calle. Ajá. O sea, entonces nosotros sí, o sea, darla en las escuelas, cada vez que un pibe, bueno, viene y nos dice, a veces hay pibes que son chicos y repiten lo que escuchan en su casa, bueno, a ver, ¿de dónde venís? ¿O de dónde lo sacaste eso? Charlémoslo, traigámoslo, ¿no? Como tratar de traerlo al presente. Nosotros tratamos como de eso, ¿no? Con los pibes, de traerlo al presente, de que, como dijimos, fue algo así que pasó hace 45 años, y tal vez no van a volver, ¿no? Yo creo que, o sea, los militares, ojalá que no, pero con esa fuerza, pero sí se van transformando. Entonces hay que hacerles ver a ellos, que son, sobre todo, qué sé yo, a las juventudes, cómo es que se van transformando. Las prácticas son las mismas. El Estado y las instituciones que practicaron el genocidio son las mismas que siguen hasta ahora, pero se van transformando, van teniendo nuevas herramientas. Entonces, bueno, hacerles ver qué son esas nuevas herramientas, ¿no? O cómo es que ha seguido instaurado el genocidio. Yo siempre a los pibes les hago el mismo ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a la policía? ¿Qué sentimos cuando vemos a la policía? ¿Sentís seguridad o sentís miedo? Y siempre la respuesta, pues, de los pibes es que tienen miedo. Entonces eso es claro, entonces no hay, y sigue habiendo eso, porque nosotros, o sea, todo, yo creo, o sea, hasta yo misma, yo veo, o sea, dos, tres policías y te paralizás porque no sabes qué te pueden hacer por cómo te vestís. Pero aparte el trato es mal. El trato sigue siendo, o sea, no te piden el carnet de conducir, me puede no, lo piden como si fuera un delincuente, como si fuera un, bueno, esas prácticas siguen tal cual, ¿no? Claro. Yo quería rescatar dos cosas, Darío. De lo que vos decís, la contrahegemonía. Quería rescatar la actividad de los organismos de derechos humanos en haber recuperado un ex centro clandestino de detención como la Comisaría Séptima, un feroz ex centro clandestino de detención. Haber llegado ahí, estar allá adentro, nos posibilita a nosotros discutir desde ahí con ellos y plantear resistencia desde ese lugar. Uh-huh. Plantear resistencia en todo lo que puede ser con actividades lúdicas, con actividades de charla, con actividades de exposiciones. La otra cuestión que a mí me parece muy interesante para rescatar de cuestiones de la contrahegemonía es, por ejemplo, todo lo que han hecho las asambleas por el agua, en el sentido que han impedido, Mendoza es una de las únicas provincias donde no hay extractivismo. Esas luchas son fundamentales y no nos olvidan por eso. Por eso tienen tanta ferocidad y tanto odio después cuando vuelven. Vuelven con pensando, estos impidieron que nosotros hiciéramos negocio. Por eso me hace acordar también al 2x1, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Que vienen de poder con esa, querer avasallar todo y bueno, y se encuentran también con una contrahegemonía. Como vos decías, lo de la defensa del agua, no pudieron avanzar con el 2x1 tampoco, ¿no? Se encontraron con una realidad que creía que era otra, ¿no? Y la otra cuestión que nosotros le ponemos muchísima expectativa, pero muchísima expectativa, es en la educación. Uh-huh. Porque las condiciones materiales de existencia se van a seguir agravando. No hay forma de parar eso. Entonces tenemos que pensar mucho en las condiciones subjetivas de existencia de las personas y la educación ahí pasa a ser un pilar fundamental. En general, nosotros estamos haciendo muchas visitas. En el mes de octubre, por ejemplo, que es el último recuento que tengo de jóvenes, pasaron cerca de 650 jóvenes por el espacio. La mayoría, por no decirte todos, no sabía lo que era el mendozazo. Y una cuestión que es nuestra, que nos pasó aquí, pasó en la esquina donde está el centro clandestino. Entonces hay una falla en eso. Ni qué hablar, por ejemplo, el bombardeo de Plaza de Mayo, ni qué hablar de la masacre de los pueblos originarios hecha por la conquista del desierto, lo que pasó en Napalpí, que ahora después de 100 años se juzgó esa situación. Entonces la educación es fundamental. Si nosotros no apuntamos en todos estos pilares, o sea, resistencia, como lo que hicieron la Asamblea, resistencia, lo que hemos hecho nosotros de los organismos de derechos humanos, en impedir que nos saquen más derechos o que se metan en lugares que nosotros consideramos que son nuestros, pero también empezar a avanzar con la cuestión educativa. Es fundamental. Bueno, qué interesante eso. Las visitas, bueno, son declaradas por la también una lucha por la Dirección General de Escuelas como que por ahí uno puede verlo en el marco institucional como formal, pero es importante porque muchas veces se da la discusión dentro, en el llano, en la escuela, de llevar a los pibes, a les pibes, a los centros de tortura, de exterminio, a los ex centros clandestinos de detención. Y que esté esa lucha ganada es importante, porque le da una herramienta al docente. La volvemos a repetir acá, tienen esa herramienta para que ningún directivo les pueda decir que no puede llevar a los chicos ahí, a las chicas, las chicas ahí. Así que es fundamental, porque ahí se cocina la cosa, va cocinando la cosa, ¿no? Mac. Sí, totalmente. O sea, como lo dice Eugenio, tratar de pensar, les que somos docentes, ¿no? Tratar de ver cómo transmitimos eso, cómo... ¿Cómo pensamos actualmente una pedagogía de la memoria, que es tan, tan necesaria? O sea, porque a veces uno se concentra, no sé, en estudiar la creación del Estado-Nación que pasó en el siglo XIX y no, o sea, y no nombrás lo que pasó hace poco, que son las consecuencias que tenemos hoy en día, que tenemos nosotros, los que nacimos después, que tienen los pibes que han nacido después. Entonces, trabajar en tratar de construir eso, una pedagogía de la memoria que se centre, digamos, en los temas y en crear un pensamiento crítico en los pibes, en que nosotros siempre decimos no es esta, no es nuestra la única verdad, pero bueno, tratar de pensar, de crear ese pensamiento crítico para que ellos tomen y herramientas y puedan, digamos, sobre todo eso, defender sus derechos. Yo creo que lo principal de que nosotros tratamos de hacer en el espacio es que ellos entiendan, ¿no?, que hay cosas que son derechos de uno y que nadie te lo puede, digamos, que no el Estado ni la policía te puede vulnerar esos derechos, ¿no? Como trayéndolos siempre hacia la realidad de que viven ellos en el día a día, ¿no? Mira, Darío, cuando le hablamos a los pibes con Maca, hemos hecho muchas visitas juntos, ¿no? La verdad que es de una generación joven, que una pulenta increíble. La comprensión de la historia, la visión de la historia, porque el profesor de historia te pone a leer y puede ser cualquiera, ¿sí? Pero ¿cómo haces la comprensión de la línea histórica que vivió nuestra patria? Y cuando hablas con los jóvenes y expresás que son sujetos de derecho, por más de que sean jóvenes, son sujetos de derecho, se tienen que asumir como eso. Y la cosa pública es de todo. Porque en general lo escuchás hablar a Cornejo, a nuestro gobernador, y tienen dos cuestiones que siempre denostan mucho: la militancia y la política. La política es para nosotros, para los especialistas, para los que sabemos, para los que estamos acá. Y la militancia, no, esas son cuestiones del pasado y son necesarias. Y eso se tiene que asumir. Y no, nadie tiene la varita mágica. Y fíjate, qué sé yo, podemos decir, la historia nunca se repite igual, pero ahora estamos viviendo una situación con las tarifas que es insostenible. Y el mendozazo, una de las causas fue el aumento desmedido de la luz. Fíjate cómo se pueden dar cuestiones más o menos similares, que cómo se van a resolver es el problema de la militancia y la política. Quería preguntarle sobre, porque lo han nombrado y es muy importante refrescar el tema, cómo está el tema en el espacio para la memoria, XD2, cómo está el tema legal, la entrega que tiene que terminar de hacer el Estado provincial del espacio total, ¿no? La recuperación total, ya lleva muchos años, me imagino ustedes con la espera y con la lucha constante, refrescarnos eso y cómo están en la excomisaría séptima. Que le quería agregar que un espacio recuperado para la memoria y un espacio que han sucedido cosas muy terribles, que han conseguido cosas muy terribles en democracia también, ¿no? Que ha tenido una continuidad esa comisaría con tortura, con, bueno, el caso Guardatti. De muy cerca, familiar, también conozco el trato que se le daba a quienes estaban ahí y que eran detenidos ahí. Bueno, ¿cómo está el tema, si se quiere, legal? No le quiero poner la palabra formal, porque son espacios que los organismos han conseguido y que es necesario, no solamente para los organismos, sino, como decíamos recién, para la escuela, para la sociedad en conjunto, que ese espacio se abra, que ese espacio se conozca, que ese espacio conozcamos en profundidad lo que sucedió ahí. ¿Cómo está ese tema? Y nosotros creo que cada vez que nos preguntan sobre esto partimos desde lo primero, que Mendoza no adhiera a la ley de sitios. Uh-huh. Entonces ya desde el vamos ya no tenemos ningún marco legal que nos ampare. Digamos, como que nosotros somos como una especie de ocupas en los dos lugares porque no tenemos un marco legal. Es decir, que puede venir que se el próximo gobierno y decir no, acá ya no funciona más esto y... O sea, y no sabemos, bueno, ahí vamos a tener que volver a la resistencia. Pero, o sea, comenzando por eso, no tenemos ningún marco legal que nos ampare que nosotros estamos ahí. Por ejemplo, son dos situaciones diferentes. En el ex de dos, si bien, bueno, solamente tenemos el entrepiso, hay celdas a las cuales no tenemos acceso, una sala que funciona como sala de tortura a la cual tampoco tenemos acceso para las visitas. Nos sigue pasando que vamos con los pibes bajando y nos encontramos a personas detenidas ahí o con personal policial, y eso es algo que los asusta a los chicos, porque vos le venís hablando que los militares hicieron esto, que los policías hacen esto, y de repente bajan unas escaleras y se encuentran con un tipo, un milico grandote ahí, y te van de un preso. Entonces wow, también fuerte. Son situaciones que, o sea, y nada, o sea, el simple hecho de tener que pedir, o sea, avisar a la policía que nos tienen que tener el edificio abierto y el, o sea, el boicot permanente que sufrimos, por ejemplo, qué sé yo, los miércoles estamos dando una especie de curso y los viernes, perdón, y los tres últimos viernes que hemos ido no han abierto el lugar. O sea, hemos tenido que entrar por atrás porque con aviso de que ellos saben que esos días vamos, no lo abren. Cuando nosotros entramos con las escuelas, ellos hablan más fuerte, ponen música, se empiezan a reír, bailan, entonces, o sea, cosas totalmente falta de respetos muy, muy grandes, que es parte de eso, ¿no? De negar, de que los pibes van y si vos le estás hablando algo, tienen, o sea, los pibes y las pibas tienen nada, cero concentración, o sea, te están hablando a alguien de algo que pasó y ves una mina que está poniendo música y se está poniendo a bailar y todo se va a ir la distracción a él. No, o sea, o ves a una policía qué fuerte, que se pone a hablar fuerte, ¿no? Y o sea, eso nos pasa en el D2 y, bueno, la verdad es que no se ha dejado ni señales de que nos puedan llegar a dar más lugar. Este año creo que hubo cambio de fiscalías, bueno, que se creó el polo judicial, uh-huh. Se trasladaron muchas fiscalías y nosotros pedimos y nada, no nos dieron nada, ni siquiera nosotros necesitamos, como queremos una oficina más como para... hacer, hay un montón de cosas que nosotros queremos hacer y necesitamos lugar y no lo podemos hacer porque justamente tenemos solamente eso, o sea, indicios de que nos den más de lo que tenemos, no hay, cero. O sea, que se termine de trasladar la policía y capaz que terminan de trasladar la policía y son capaces de llevar otra cosa para no darnos el espacio, porque es claramente, o sea, son decisiones políticas, claramente esas, y es muy difícil. Y con la séptima... también, la séptima es todavía creo como peor, más jodida la mano, porque de última, en el D2 ya más o menos estamos institucionalizados, uh-huh. Tenemos mucha relación con la universidad, trabajamos mucho con la universidad, ya la mayoría de las escuelas todas saben que nosotros hacemos recorridos ahí, entonces es como más, está más fortalecido, por así decirlo, ¿no? Y está mejor señalizado. Está mejor señalizado. No, que tiene memoria, verdad y justicia y democracia, el otro. En cambio, en la séptima es, o sea, ya tenés como la disputa de sentidos desde afuera, ¿no? Desde que eso pertenece a la municipalidad. Entonces ya desde que el gobierno municipal te clava la palabra democracia, al lado de memoria, verdad y justicia, ya es una disputa de sentidos, ¿no? Ya es algo de que ellos, ya es también como alejar, ¿no? La vista de memoria, verdad y justicia, heredar democracia. ¿Por qué es tan necesario mostrar que somos democráticos? No, como siempre, hacer el énfasis en eso. Eso también es parte del negacionismo, hacer el énfasis en la democracia. Bueno, pero ¿por qué peleamos tanto por la democracia? Porque hay que contar lo que pasó, ¿no? Y, o sea, como la séptima es, o sea, lo visual en la séptima es como muy, digamos... Claro. No va con lo que debería ser, con el tema de las flores o los colores que hay en memoria de justicia, o sea, como que no va, y siempre eso lo que busca eso es distraer, digamos, la verdadera atención a lo que al eje principal, de entrar y ver un nunca más, con la teoría de los dos demonios, ¿no? Con el prólogo ahí, y que sea lo primero que vos entrás cuando vos entrás y ves la palabra y después ves el nunca más. Entonces también es como eso, y es todavía más difícil porque ellos no están abiertos al diálogo. Dicen que sí, o sea, ellos le llaman la Casa de la Cultura y la Memoria, y por la memoria no hacen nada, porque todo lo que se hace allá adentro es todo referente a la cultura. Y es más, o sea, la gente, eso debería ser un lugar que... abierto al público, y la gente a veces para los cursos tiene que ir y tiene que pagar. Entonces en la séptima es todavía como más más difícil, porque sí, bueno, como que nosotros nos dejan estar ahí, pero para que no molestemos, básicamente. Pero hay una, o sea, la séptima es como tenés que, o sea, como una gran persecución. Le pasó a Ángel cuando que había un policía en la puerta. Claro, que le preguntó, y por ejemplo, ahora ya es que vas y, o sea, y preguntas para alguien y solamente le dan la llave a uno y los otros no pueden entrar. Entonces, como que cada vez limitan más eso, qué sé yo, viene alguien de un medio de comunicación y no lo dejan entrar. Como le pasó al compañero Ángel, o ha pasado con gente de la universidad que ha ido a tirar cosas y no, hasta que no llegue uno de nosotros que ellos conozcan, ¿no? No pueden entrar o cosas así. Entonces, en ese sentido, en la séptima todavía está más. O sea, nosotros todas las actividades que hacemos, ninguna es con la municipalidad. Y ellos no llevan a cabo ninguna actividad con respecto a memoria, nada. Nada con respecto a memoria. ¿Qué tema no soltar esto, no? No sé si pasa en otro lugar del país, pero creo que no. Mirá, sí, en algunos lugares está pasando también. En Córdoba atacaron justo en un lugar, en el 141, cerca de la ciudad de Córdoba, que funcionó como centro clandestino. Cuando iban a hacer una visita, una especie de, pertenece al ejército argentino todavía ese predio, una sola parte, una pequeña parte tenían los organismos de derechos humanos, hicieron ejercicios militares bombardeando cerca. Hace poquito se metieron en el faro que está en la costa argentina y entraron dos personajes y les dijeron que ustedes están mintiendo, como dice Yasur, hijos de puta, montoneros de mierda y todas esas cuestiones, y aparte están mintiendo, los desaparecidos solo fueron 4.000. A nosotros en una visita nos pasó que se nos paró un personaje y nos empezó a insultar, como decía recién Maca. Pero yo quería rescatar algo que me parece que también tenemos que ver, que tiene que ver con la historia. El gobierno peronista anterior, podemos hacer la caracterización que queramos, no es para discutirlo ahora porque no es el objetivo, ¿viste? Pero en la política de derechos humanos se abrió hacia nosotros y nos hizo un decreto, el 499, que nos dejó ingresar a ese lugar. Fue en septiembre del 2015. Con la promesa de entregar el resto, ¿no? Claro, con una promesa de agrandar lo que nos iban a entregar. Claro. Estaba Bacín como director, como ministro de Desarrollo. Desarrollo Social, y María José Gualdín estaba primero como secretaria de Derechos Humanos, después Daniel Tagarelli, y fue una política abierta hacia el organismo y pudimos ingresar. Al poquito tiempo, mira, y el ingreso también significó discusión, incluso se hizo en el mismo espacio una reunión de la Comisión de Derecho y Garantías de la Cámara de Senadores para discutir la adhesión de Mendoza a la ley que recién dijo bien Maca, que Mendoza no adhirió, y además un proyecto de ley para el funcionamiento del espacio, que ya había pasado por las comisiones porque nosotros no pedimos ningún tipo de sueldos. Solamente pedíamos la posibilidad de adscribir personas de otros lugares que fueran a trabajar con el sueldo de otro lado y que limpien, que paguen la luz, que paguen esas cuestiones que son normales en un edificio público, digamos. De funcionamiento. El funcionamiento, eso. Y venía bien. Dos días antes de la asunción de el señor Cornejo, viene Escatareje, un diputado que es de la zona de por acá, porque de Guaymallén, a decirnos, miren, vamos a parar todo esto, ¿por qué? Porque ahora va a asumir un nuevo gobierno, hasta que no sepamos cuál va a ser su política de derechos humanos, nosotros no hacemos nada. Lo primero que hace el señor Cornejo, ¿qué es lo que es? Anular el decreto 499. Nosotros tuvimos que judicializar la cuestión, fuimos hasta la Cámara nos da parcialmente la razón y nos deja mostrar lo que tenemos hasta ahora. Y como bien decía Maca recién, estamos como cupa. Y en la discusión que estaba el procurador de la provincia de Mendoza, el señor Goulet, con la secretaria que tenía en ese momento, que hoy es una de las miembros de la Corte de Mendoza, que es la DEI, hicimos todo el recorrido por el lugar, dijeron, bueno, nosotros queremos este lugar, ¿saben para qué? Porque nosotros pensamos ampliar esto con cuestiones de la penitenciaría y estos lugares que están acá es para que vengan los niños y estén con alguna visitadora social. O sea, banalizar el mal, hacer lo que fue el dedo como un lugar donde estuvieran los niños ahí. O sea, es toda una política. Por eso es importante conocer cómo es el desarrollo histórico de esto, porque es la política que estos personajes tienen. Ocultar los derechos humanos, banalizarlos, relativizarlos, para que no podamos discutir. Y con otra finalidad que nos parece aún más problemática y perversa. que quieren como volver a decir que la represión no estuvo mal, que quieren volver a plantear como si es necesario reprimir por si hay conflictos sociales que estén medianamente legitimados para poder hacerlo. O sea, es todo un combo bien preparado. Y por ahí tenés tantas dificultades. ¿Cuántos medios de comunicación tenemos para difundir estos temas? ¿Cuántas posibilidades tenemos de hacerlo? Y además, no tenemos presupuesto. Maca trabaja en otro lugar y entrega mucho de su tiempo ahí al espacio, y así con la mayoría de los compañeros. O sea, es todo el combo como viene. De ahí la importancia, o de ahí la resistencia que vos decías que vienen practicando el organismo de derechos humanos. Dos cosas digo, perdona que me alargue un poco. Maca recién habló pedagogía de la memoria. Es una comisión del espacio, del Consejo del Espacio. Acabamos de terminar, nosotros participamos con otros compañeros que lo hicieron, un curso para docentes con puntaje. Y creo que son 13 o 14 las docentes que lo terminaron el curso de cerca de 60. Que se han, y es el primer curso que se ha hecho. Y yo no lo he podido leer todavía, pero me han dicho que los trabajos de devolución, porque el curso incluyó 4 módulos, uno de los módulos era una visita al espacio, tiene toda una cuestión muy interesante. Bueno, es una de las luchas. Es toda la lucha que venimos protagonizando. Y ahora, el 12, vamos a cerrar el año con una buena actividad, a la cual van a estar invitados, donde no quiero difundir mucho todavía porque estamos terminando, pero va a haber una obra de teatro de dos compañerazos de Mendoza, que uno es un expreso político, que es el Domingo Chicho Vargas, donde un tema muy específico. O sea, es todo esto lo que se trata de hacer con memoria, verdad y justicia. Gracias, gracias Macarena, Keno, por acercarse, por venir, que es lo de menos. Gracias por la lucha de siempre, por llenar el aire y la comunicación popular también de derechos humanos, que es nuestro pilar también como proyecto político comunicacional, ¿no? Así que, bueno, agradecerle siempre, nos seguiremos encontrando. Uh-huh. Quedan muchísimas cosas para charlar. Le hemos entrado a varias y, bueno, lo mejor para este cierre de año, para el cierre que decías que no es la actividad, y seguirnos encontrando, ¿no? Aquí estaremos. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias a La Mosquitera. Realmente creo que son necesarios estos medios, ¿no, Maca? Sí, totalmente, gracias. Como siempre digo, gracias por brindarnos este espacio y poder visibilizar todo lo que nosotras hacemos. Es que en conjunto, ¿no? En colectivo, unificando las luchas, y de esa manera, bueno, hacer un frente, o a veces un poquito más de fuerza, un poquito menos de fuerza, ¿no? Uh-huh. El monstruo grande y pisa fuerte. Exactamente. Por ahí, ¿no? Pero bueno, agradecerles mucho, muchísimo.